Estamos aquí en el primer bloque de la Enredando las Mañanas. Muy buenos días, audiencia. Es Romy la que les habla, que llegué tarde hace un ratito. Y estábamos escuchando recién los audios que comentábamos de Agustín Tosco en el marco de la actividad que se hizo este fin de semana, el Culturalazo, la sexta edición que organizaron el Espacio Cultural, me perdí, el Espacio Cultural San Martín, perdón. Y bueno, estábamos escuchando una producción que hizo nuestro compañero Franco Acosta, pero como ya anticipábamos, nos vamos para México, ¿no es así, Nati? Así es, Romy, porque desde allá, y cuando solo faltan unos días para el Ni Una Menos, acá en Argentina, desde Oaxaca gritan no más femicidios por una vida libre de violencia contra mujeres, niñas y niños. Nos queremos vivas, y esta denuncia la hacen a raíz de un incremento importante y además esta, si se quiere, ya sistematicidad de los femicidios en la zona de Oaxaca. Denuncian que en la semana del 22 al 24 de mayo, 6 mujeres fueron víctimas de feminicidio, lo que arroja un total de 51 en los primeros 6 meses de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. La denuncia que se arrojó hacia otros países de Latinoamérica con esta idea, ¿no?, de empezar a generar redes de indignación y de acción que traspasan estas fronteras nacionales, denuncia la inacción, la indiferencia y el mal gasto del Estado allá en Oaxaca, pero también exige determinadas acciones a los medios de comunicación, a la sociedad en general, ¿no? En este llamado a la responsabilidad, a la acción, para evitar la violencia hacia mujeres, niñas y niños y los femicidios. Y nos va mostrando también la transversalidad de la violencia machista, ¿no? Que no se da solo en determinados contextos locales, sino quizás es más bien un eje transversal de la globalidad, de nuestros territorios. Así es. Y bueno, este llamamiento que se hizo muy rápidamente juntó adhesiones de organizaciones y personas a lo largo del continente, y queríamos hablar con una de quienes fueron, impulsaron esto y que además están denunciando la situación en Oaxaca, que es Atsira Ávila. Atsira es comunicadora social, es defensora de los derechos humanos e integrante de diversas organizaciones y redes feministas de México y colaboradora de Facción. Vamos a ver, ¿nos estarás escuchando, Atsira, por allá? Sí, les escucho perfecto. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, un placer escuchar la voz, estas tecnologías que achican las distancias, ¿no? Así que muy bueno poder traer acá al Enredando las Mañanas, a este informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, la denuncia que, como decía Romina recién, ¿no?, nos hermana tristemente en esto de lo que es la violencia hacia las mujeres y los femicidios. Acá en Argentina, bueno, conocerás probablemente que hace 2 años este aumento en los femicidios o esta visibilización de los femicidios hizo que estallara el grito del Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, que también ustedes hacen desde Oaxaca y desde México y otros países. ¿Querés compartir con nosotras un poco cuál es la situación, Atsira, que se está viviendo allá? Sí, primero decir que nosotras en México y en Oaxaca particularmente hemos visto como un referente a las compañeras de Argentina, ¿no? A ustedes que se han movilizado y que se han organizado en torno a la violencia machista, ¿no? Nosotras hemos seguido muy de cerca desde hace 2 años, como decías, el grito del Ni Una Menos, y hemos también intentado replicar, digamos, no en la magnitud que ustedes lo han hecho, pero sí teniéndola siempre como un referente y como dices, hermanándonos a la distancia. Por otra parte, decir que efectivamente han sido ya muchos los feminicidios que han sucedido en Oaxaca, ¿no? Fue uno en particular, digamos, el de Judith Paula Santiago, una comunicadora comunitaria que fue asesinada la semana pasada, el jueves por la tarde, en su negocio local, ¿no? Nosotras, como siempre decimos, los asesinatos contra las mujeres tienen que empezarse a investigar primeramente como feminicidios, pero también tiene que investigarse pues todas sus sus labores a las que ellas se dedican, ¿no? Y esto de la comunicación, sabemos que en México pues es un derecho que nos ha tratado de ser coartado y de que ha sido también violentado, ¿no? Desde diversas organizaciones y redes feministas se ha lamentablemente tenido que acudir a la sistematización de los asesinatos de mujeres. ¿Por qué? Porque por una parte las autoridades no lo hacen, ¿no? No hay datos oficiales que puedan arrojar cuántos feminicidios han existido y qué acciones se han tomado para evitar que sigan incrementando esos feminicidios. La impunidad es otro de los factores que nos ha llevado a tener que asumir esa responsabilidad para evidenciar que efectivamente existen los feminicidios, ¿no? Que nosotras no hablamos de la nada, sino más bien con datos duros hemos llegado hacia las instancias locales y también internacionales a visibilizar esta problemática, ¿no? Una problemática que nos preocupa que se normalice, ¿no? Que se normalice el hecho de encontrar a las mujeres desnudas en las calles, ¿no? Que se normalice el hecho de que un hombre, un esposo, un novio, etcétera, pueda tomar un cuchillo, una pistola y asesinar a su pareja sentimental. Ese tipo de casos son los casos que hemos visto que como defensoras y defensores de los derechos humanos hemos acompañado y son a los que queremos ponerles un alto, ¿no? La semana pasada, como decía, surgió este nuevo feminicidio, han surgido otros en estos días también y vimos como esa necesidad de acudir, de hacer un llamado a la solidaridad internacional y afortunadamente hemos tenido una respuesta muy satisfactoria, ¿no? Que nos ha permitido como el hecho de decir, bueno, sigamos tejiendo redes, sigamos generando otras acciones que no sea solamente el comunicado, sino otras acciones que pudieran también generar más movilización como lo han hecho ustedes en Argentina. Atsira, que bueno, y sí, es así, ¿no? Ante la profundización de la violencia, las redes y la organización que va construyéndose para dar respuesta, ¿no? Y para dar respuesta y para también construir y proponer ese otro mundo, esas otras relaciones que proponemos las feministas, ¿no? Que no, que tienen que ver justamente con una reacción ante la agresión, pero también con un modo de entender el mundo que se hace desde la solidaridad, desde la sororidad, desde el afecto, el amor. Así que bueno, también contagiar un poco eso en cada rincón. Y lo que decías recién nos parece muy importante en relación a las acciones que se hagan. Claro, que por ahí el puntapié, el comunicado, pero también esas redes se pueden expresar de otras maneras. ¿Cuáles son esas otras estrategias que están pensando, que mencionabas recién? Bueno, como dices, por una parte viene el 3 de junio, que queremos impulsar también acciones pues en la calle, ¿no? Como Marta Dillon o otras compañeras lo dicen, poner el cuerpo en la calle. El próximo 3 estamos viendo también actividades, digamos, en las comunidades, ¿no? De prevención, de atención a la violencia, ¿no? Porque en Oaxaca nosotros vivimos en un contexto de pues más rural, ¿no? De pueblos indígenas, etcétera, donde también hay otros usos, costumbres que también han violentado el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Desde los matrimonios infantiles hacia el hecho, como decía, de pues el machismo, ¿no? De poder hacer con el cuerpo de las mujeres pues lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Entonces van, yo creo que desde la prevención, la atención a la violencia, la exigencia a las autoridades locales, a las autoridades federales, hay una alerta que se pide aquí en México, pero la alerta de género que se ha pedido en diversos estados del país, lamentablemente, como en el Estado de México, en Morelos, ante el incremento de los feminicidios, se está valorando si como Como Oaxaca, también las organizaciones civiles impulsamos la declaración de esta alerta. Y bueno, por otra parte están los medios de comunicación, ¿no? Nosotras vemos con mucha preocupación la exposición de los cuerpos, ¿no? De las mujeres en los medios, ¿no? El hecho de poner los cuerpos desnudos, que efectivamente es parte de la realidad, pero que están generando también más miedo, más temor entre las propias mujeres, ¿no? Ahora sí que principalmente creemos que el tejido de las redes entre nosotras es la opción más efectiva, ¿no? El sabernos acompañadas, el sabernos empoderadas también, porque este hecho no significa que vamos a tener que mermar nuestro trabajo ni como comunicólogas, ni como defensoras, ni como mujeres de a pie, sino que más bien tenemos que estar exigiendo, uniendo las voces para poder poner un alto a este tipo de violencia, que es una violencia generalizada, ¿no? Entonces, las redes, una frase que me quedó muy grabada de las compañeras ahora con estas peticiones de solidaridad fue: nos tenemos para nosotras mismas, ¿no? Y efectivamente creemos que tenemos que seguir construyendo nosotras sin tener que dejar de exigir al Estado que cumpla con su responsabilidad de garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de violencia y cesar también con este machismo. Así es, Atsira, a todos los niveles, ¿no? Que atraviesan en la sociedad, a nivel institucional, pero también denunciar a nivel social ese entramado cotidiano que reproduce la violencia machista y la agresión sobre los cuerpos de las mujeres. Atsira, te agradecemos muchísimo el contacto. Yo tenía una duda, me quedaba que no tengo claridad, en relación a la cuestión de penal allá. La figura de femicidio acá en Argentina es un agravante. ¿Allá existe la figura jurídica del femicidio o del feminicidio? Sí, bueno, en Oaxaca tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? El feminicidio también está tipificado y como feministas hemos impulsado, digamos que las investigaciones de todos los asesinatos contra las mujeres, como decía en un principio, sean tipificados de un primer momento como feminicidio y que ya en base a las investigaciones se vaya descartando si fue o las Claro. características o si se tipifica de otra manera, ¿no? Así es. Eso es lo que tenemos en el estado de Oaxaca. Pero bueno, no siempre se cumple, ¿no? Digamos, siempre el asesinato de una mujer lo vinculan con crímenes pasionales, con otro tipo de acciones, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver como con su condición de género, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un asesinato reciente de un esposo a una señora, ¿no? Enfrente de su hijo, lo que ellos decían, bueno, pues es una cuestión como más de pareja, ¿no? Y las autoridades asumen esa postura machista y patriarcal de decir, pues no es, era en el ámbito de lo privado, ¿no? Sin Así es. embargo, pues ese es uno de los retos, ¿no? El hecho de que se juzgue con perspectiva de género y sobre todo que haya justicia, ¿no? Porque hemos documentado y acompañado casos de jóvenes que han sido asesinadas por sus novios, ¿no? Y que los encierran, digamos, los encarcelan, pero poco a poco, con el transcurso del tiempo, les van quitando los cargos, ¿no? Para dejarles como el menor tiempo de cárcel posible y puedan salir libres, ¿no? Esto ha sido como un trabajo adicional que hemos tenido nosotras que es de estar permanentemente vigilando y acompañando a las familias, que no solo enfrentan el dolor, digamos, de la pérdida de un ser querido, de una hija, una hermana, etcétera, sino que enfrentan pues este dolor o esta impotencia ante las autoridades que son cómplices de los feminicidas. Así es. Bueno, Atsira, muchísimo, muy clara tu intervención, muy, la verdad que bueno, que nos llama a seguir fortaleciendo estas redes solidarias y denunciar en cada rincón esta violencia que es estructural, ¿no? De nuestras sociedades, el patriarcado. Así que bueno, quedamos en contacto y estaremos hermanadas este sábado 3 de junio también en las calles acá y allá, ¿no? Denunciando el femicidio y la violencia, y también sosteniendo nuestro derecho a una vida sin violencia y gritando bien, bien fuerte que vivas y libres nos queremos. Así es, pues muchas gracias a todas. Decir que también nosotras estamos hermanadas profundamente con ustedes, tenemos un ejemplo muy grande a seguir y también estamos pendientes de todo lo que sucede, ¿no? En la cuestión política, en la cuestión de los medios de comunicación en Argentina, porque bueno, la lucha no es una lucha local, sino sabemos que es una lucha, como dices, contra el sistema, contra políticas neoliberales, patriarcales, racistas, machistas, y que eso no lo podemos superar si no estamos juntas y juntos, ¿no? Así es. Te mandamos un fuerte abrazo, Atsira. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Chao. Si recién te prendés, estabas escuchando la voz de Atsira Ávila, comunicadora social, feminista y defensora de derechos humanos de Oaxaca, de México, y también integrante de la red continental Faction. Vamos ahora rápidamente a un temita musical porque los temas son muchos y se van agolpando acá nomás en la puertita del estudio, viendo qué tema sigue en este Enredando las Mañanas, que ya está poblado el estudio de Zumba. Ya llegó Romy, como escuchábamos recién, está Solchi también allá de la salida de producción, así que bueno, el calor humano combatiendo este frío que nos está anunciando la cercanía del invierno.